Ahora sí, ahora sí. Acá hemos venido nosotros a hacer una cuestión nueva. Una proposición. Porque acá nadie ha venido a hacer payasadas. Todo el mundo ha venido a hacer música. Todos somos personas serias. Por si acaso, serio, ya te lo advertí. Nada de payaso, ni de payasadas. Nada de huevadas. Música en serio, con losas me reí. Así es. Nunca están a caer así. Siempre van a ir volviéndose más y más locas.